Bueno, pues bienvenidos. No tengo muy claro cómo iniciar la presentación, así que lo que voy es directamente a presentarme yo y a presentar a los que me acompañan. Soy Evelio Sánchez, soy arquitecto y no te has equivocado, estamos en el podcast sobre Odoo, pero como soy bastante geek, pues me he propuesto llevar un poco adelante el tema de este ERP y de la programación de este ERP. Me acompañan Fernando Lachica, que es programador, analista programador, creo que en Grenis, no sé si pronuncio bien, Fernando. Green Eyes. Grenis, con amplia experiencia en Odoo, y aunque lo comentaremos más adelante, él dice que es intraemprendedor. Bueno, pues bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Belio. Vamos a ver qué tal nos sale esto ahorita. Y con nosotros está también José Márquez, que antes era implantador, bueno, antes, hace un tiempo, implantador en Atlantian, y desde hace poco metido en el mundo de automatización en tiempo real. Pues, no sé si conectado con Odoo, pero desde luego tiene una pinta muy interesante. Y además colaborador del aula de software libre de la Universidad de Córdoba. José, Pepe, encantado de tenerte con nosotros. Muchas gracias, igualmente, Belio. Encantado de estar aquí. Pues, si os parece, empezamos por aquello de Odoo para Dummies. ¿Qué es eso de Odoo? ¿Quién se anima a dar su versión del software sobre el que ha estado trabajando tanto tiempo? Pues venga, yo Bueno, pues mismo. sí. Venga, Fernando. Odoo, el sistema de gestión es un sistema de gestión empresarial modular. Eso significa que es un sistema de gestión que se puede implementar por trozo, ¿vale? No es un sistema de gestión empresarial al uso, que te dan un paquete y este es el que tienes, sino es un software pues que vas instalándote trocitos, módulos, y dices, oye, pues vamos a empezar por ventas. Instalamos, probamos el CRM. Y a medida que le vamos incorporando nuevos módulos, pues vamos cerrando los flujos. Como es un sistema de gestión empresarial, se conecta todos esos flujos, pues más o menos, a cualquier tipo de modelo de negocio que pueda existir. De tal manera que tiene la información totalmente conectada. Pepe, ¿me añades? Yo, obviamente. Pues de acuerdo con Fernando, es un ERP, pero a mí también me gusta hablar de que Odoo, y eso es lo que le comento a la gente que es desarrolladora cuando me lo pregunta, para mí también es un framework de desarrollo de aplicaciones empresariales, porque al final, de la forma en la que está hecho, de la forma en la que está programado, permite al resto de desarrolladores, al ser también software libre, por supuesto, desarrollar herramientas empresariales totalmente personalizadas para un negocio en concreto, con ciertos módulos que van a tener todos, como es por ejemplo la facturación, que ya te da hechos. Realmente Odoo de base, si no instalas ningún módulo, no es más que una interfaz para una base de datos. Entonces, ahí te da las herramientas a los desarrolladores para decir, vale, tú quieres desarrollar una herramienta empresarial para otra empresa. Pues aquí te doy un módulo de facturación que puedes conectar con lo que tú hagas. Aquí un módulo de inventario que puedes conectar con lo que tú hagas. Y así con todo. Por eso ¿Cómo? también añado eso de que es un framework de desarrollo de aplicaciones empresariales y no solo un ERP. Con lo cual, a mí que lo veo un poco más desde fuera, entiendo que tenemos, para empezar, una base de trabajo sobre la que podremos desarrollar para nuestra necesidad particular, podremos desarrollar, o por lo que decís, conectar distintos módulos que nos vayan solucionando cosillas, o módulos que imagino también que podrán adaptarse a nuestras particularidades. Pero además entiendo que es un conjunto de soluciones, que no es necesariamente una solución para un sector específico. Entiendo, digo, porque la siguiente pregunta que tenías que tener yo era ¿para quién es Odoo? Y ahí me imagino que me diréis para cualquiera, pero agradecería cualquier matiz al respecto, que si no nos quedamos sin tiempo ya para el resto del programa. Sí, es muy potente lo que dice Pepe de framework porque y lo engancho, ¿vale? Con la pregunta que hace. cuando alguien aterriza en un proyecto, necesita de hacerse con la herramienta para extenderla. Pues gracias a que tenemos un marco de trabajo, una forma de hacer las cosas, los programadores siempre sabemos dónde van a estar las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Si encontramos un botón en la esquina superior derecha, pues vamos a saber cómo se guarda en la base de datos o cómo se le aplica lógica de negocio. ¿Vale? Eso es una idea muy importante. En alguna de las charlas que daba, que daba en algún sitio, decía que Odoo es un ERP con alma de framework. ¿Vale? Entonces, gracias a esa idea que pone sobre la mesa Pepe, pues se van construyendo herramientas que se van adaptando, es muy adaptable. ¿Por qué? Porque los programadores sabemos cómo se amplía eso. Tiene un montón de enganches con los cuales pues jugar y cómo combinar piezas. Es una especie de Lego, tú vas combinando piezas. Entonces, cuando preguntas, ¿para quién es Odoo? Yo entiendo que Odoo puede ser, o por lo menos Odoo S.A. lo vende como para pymes. Una pyme puede llegar a tener hasta 250 empleados y no quiere decir que vaya a tener flujos de negocio sencillo. Para nada. Hay pymes que tienen tela. Si se dedica a fabricación, pues, y lo quieres integrar todo, pues tiene procesos complejos. Lo bueno que tiene Odoo es que cubre un montón de scope, no sé cómo decirlo. Ya Alcance. estamos de alcance, ya estamos con la tontería del inglés. Don't Be happy. worry. Entonces tiene, alcanza muchos sectores verticales, es decir, ventas, inventario, fabricación, casi para todo hay una aplicación. No es excesivamente complejo. Y si necesita una solución un poco más específica, pues gracias a que tiene ese alma de framework, pues se puede adaptar como un guante. Esa es la respuesta que yo daría. ¿Os parece? Yo por lo que bueno, hasta donde yo he podido verlo, lo interpreto o lo asimilo, a lo mejor me sacáis de aquí a aguantazos, como un WordPress para empresa. Quiero decir, una herramienta que da una base de trabajo que vale para cualquiera, pero que por supuesto alguien tiene que, digamos, ordenar, matizar y a veces retocar para que sirva para un sector en concreto. Sí, es más así. Es cierto que la comparación con WordPress, pues, es fácil hacerla, ¿no? Porque WordPress revolucionó un poco el tema de las páginas webs y Odoo viene un poco a revolucionar el tema de los ERP. Y yo en esta pregunta, el de ¿para quién es Odoo? No la enfocaría tanto en a quién le puede funcionar Odoo, que como ha dicho bien Fernando, pues casi a todo el mundo, porque se puede adaptar para lo que hagas. Es también que Odoo viene a romper un poco con estas grandes licencias de programas de ERP que había, que negocios, pequeñas empresas y medianas empresas no se pueden permitir, y viene a romper un poco con eso. Cualquier ¿Alguno de tres comerciante letras? puede ser, puede ser. Alguno de tres letras, sí. Pero claro, cualquier comerciante de calle no se puede permitir tener su programa de inventario, por ejemplo, conectado a una página, a una tienda online. Bueno, Eso sí se lo puede está. permitir. No, ahora sí, claro, Claro, ahí voy. con Odoo se lo puede permitir. Se lo puede permitir porque hay empresas que permiten reducir mucho los costes de esto y porque él mismo, desde su casa, si tiene conocimientos de informática, puede instalarlo y puede configurarlo. Y esos módulos, como hemos dicho, que no requieren de personalización porque ya están ahí, se lo puede instalar gratuitamente. Entonces, ¿para quién es Odoo? Para todo el mundo, porque se adapta a todo, pero para todo el mundo, porque también se adapta a todos los bolsillos y a todas las necesidades de tamaño, ¿no? Qué bueno. Hace un tiempo, relativamente poco, me comentaba un amiguete que, bueno, yo sí le había hablado de Odoo como posible CRM, por ejemplo, y me comentaba, oye, Belio, ¿esto podría valer para una asociación sin ánimo de lucro? Y me explicaba un poco su casuística. Y decía, a ver, ¿te vale exactamente lo mismo para tu empresa, para tu asociación sin ánimo de lucro también? Pues habrá evidentemente cuestiones que no tendrás que utilizar, me imagino que la asociación no tendrá inventario, pero la empresa igual sí. Habrá cosas de fabricación que no tenga, que la empresa igual sí, pero que, como tú bien decías, Pepe, es un framework en el que caben muchas, muchas posibilidades. Ahí me surge también, al hilo de lo que acabas de comentar, de que ese comerciante, pequeño comerciante de barrio que tenga un poco de inquietud sobre la tecnología, que tenga un poco de ganas de cacharrear y demás, que se lo puede instalar. Pero entonces me planteo, caray, Odoo es una herramienta open source. Está publicado el código. Cualquiera puede instalárselo. Pregunto. ¿Y qué pinta entonces un implementador? Lo pregunto, evidentemente, sabiendo que pinta bastante, pero vosotros que tenéis experiencia implementando, atendiendo los requerimientos de un cliente, ¿qué puede dar a mayores el trabajar de una forma intensiva con Odoo para ofrecerlo al mercado? ¿Quién se anima? Pepe. Bueno, es una pregunta un poco más complicada, ¿no? Un poco más compleja la respuesta. ¿Por qué hace falta? Espero, bueno, sí, porque llevamos 11 minutos. Lo primero, obviamente, es la adaptación de ese software. Si necesitas un proceso en concreto, eso en ese caso sería el desarrollo a medida, ¿no? Eso obviamente hace falta gente formada en programación y una empresa especializada en ello. Y luego, la figura del implantador o del consultor, en este caso, viene más porque tú no tienes por qué saber, o la mayoría de gente no sabe qué es lo que necesita realmente. Tú puedes pensar que tú necesitas un ERP que te lleve inventario con la tienda online, porque eso es lo que has leído en internet y lo que te ha dicho tu cuñado, ¿no? y es lo que quieres tener. Pero realmente a lo mejor eso no es lo que se adecua a las necesidades ahora mismo de tu negocio. No sabes por dónde empezar a implantarlo, eso es muy importante. No sabes con qué empezar. Y además, vale, puedo instalarme Odoo, pero ahora, ¿cómo funciona Odoo? ¿Cómo utilizo Odoo? ¿Y cómo hago que Odoo me genere un crecimiento en mi negocio? Porque yo puedo utilizar herramientas como Odoo, como cualquier otro ERP, e igualmente no tener ese crecimiento o que no me faciliten nada ni me mejoren nada en mis procesos, porque me lo he hecho yo a mí mismo y he adaptado como yo trabajaba en papel a la herramienta. Y no es así realmente como se debe de hacer, ¿no? En general, no es yo lo mismo que hago en la libreta lo hago en el ordenador, sino voy a adaptar mi forma de trabajar a las nuevas tecnologías. Y para eso es muy importante tener una persona especializada en eso, en la implantación. No sé, Fernando, ¿qué pensará? Sí, pues prácticamente lo mismo. Hace falta conocer bien el producto para sacarle el máximo rendimiento a ese producto. Por ejemplo, podemos coger un ejemplo muy, muy concreto, el módulo de inventario. Módulo de inventario, pues tú puedes tener un inventario y valorarlo a coste promedio o evaluar a otro tipo de coste, ¿no? Puedes utilizar varias ubicaciones dentro del almacén, puedes utilizar una sola, puedes hacer inventario perpetuo, que significa que la contabilidad, pues, por cada movimiento de almacén, pues te va haciendo un asiento contable. Ese tipo de conocimiento te lo da un implantador, alguien que tiene experiencia, que se conoce bastante el producto y es capaz de sacarle el máximo rendimiento que te puede dar Odoo. Eso es uno de los sellos diferenciadores. Cuando tú encuentras un equipo de trabajadores, de implantadores que conocen bien el producto, te acorta los tiempos de implantación y te facilita mucho el aprendizaje, la transmisión de ese conocimiento a tu plantilla, a la gente, a la adaptación al cambio, ¿vale? Eso te diferencia un buen implantador de un implantador medio, ¿vale? El conocimiento, por supuesto, del producto. Y otra cosa que pueden dar los implantadores son soluciones sectoriales o barra verticales. Para mí, sector vertical son sinónimos, ¿vale? Dentro de la comunidad de Odoo, pues hay gente que tiene, siguiendo el ejemplo que decía Evelio, gente que ha hecho vertical para ONGs. Es que hay un producto específico para ONGs. Entonces, si buscamos Odoo con la coletilla del sector donde queremos implantar ese software, pues encontraremos pues a implantadores que ya tienen largo recorrido, que manejan tu idioma, El idioma del Y que sector. es el idioma del Muy bien. sector, correcto, gracias, y que hace muy fácil la implantación. Ahí, de hecho, a mí me gustaría resaltar el hecho de, bueno, el contar con un implantador con experiencia, lo que también te permitirá, y me imagino que en vuestro caso lo habréis vivido, es el conocer muchas experiencias de muchas implantaciones y decir, bueno, pues esto funciona mejor en tu sector por esto y por esto, porque yo ya he vivido en estas otras implantaciones esta situación y entiendo que se puede replicar pues con estas características o adaptándose mejor, pues porque tú decías antes, tu almacén tiene sectorizado de esta determinada manera o porque tu inventario será mejor o será mejor. Bueno, hemos tenido experiencia respecto a cómo se distribuye este inventario en esta o en esta otra forma. Me imagino que por ahí también va el valor del implantador, ¿no? Sí, por supuesto, en ese conocimiento que también decía Fernando, tanto de la herramienta como del sector, ¿no? Está ahí como en un punto medio entre el sector en sí y la herramienta. Yo me estaba poniendo mucho en el ejemplo del pequeño, porque como estaba hablando antes de un pequeño comerciante, del pequeño comerciante, ¿no? Pero fíjate que lo que ha dicho Fernando de yo lo quiero implantar en mi empresa, que ya tengo varios empleados, que ya tengo un tamaño medio. Y por experiencia puedo decir, no sé si la experiencia de Fernando es distinta, pero una implantación de Odoo, generalmente un cambio así en tu empresa, al principio no ahorra trabajo, sino que genera un trabajo más, que es la adaptación a esa nueva herramienta y la adaptación a esos nuevos procesos que vas a tener que hacer. Y eso, sin ayuda de otra persona o de un equipo entero que sepa cómo trabajar esa adaptación, puede llegar a ser un auténtico desastre, un auténtico desastre absoluto, que haga no solo que tengas que tirar por tierra el proyecto de implantar un ERP en tu empresa, sino de que tengas que tomar medidas más graves dentro de tu Hasta empresa. qué punto, y lo digo porque en mi sector sí pasa, hasta qué punto una mala implantación puede acabar con una mala fama del software. Pues Queda total, total, ¿no? total. Eso es total, porque al final sale dañada la marca, sale dañada todas las marcas que están trabajando sobre ella y ¿qué es lo que ha pasado? Pues que ha tenido una mala experiencia. Pero oye, que de las malas experiencias también se sale y que gracias a que tenemos una comunidad abierta, pues se puede retomar. Vale, la cuestión es eso, es clave lo que dice Pepe, el know-how, el saber hacer las cosas. El lidiar con la resistencia al cambio, yo creo que eso es clave. Hombre, fíjate que justo resistencia al cambio es lo que tenía aquí anotado en la libreta ahora para seguir al hilo de lo que comentaba Pepe. Me imagino que habréis vivido situaciones en las que no, mira, yo esto siempre lo he hecho así, a mí no me cuentes historias, no tiene sentido que me hagas cambiar ahora de forma de trabajo. ¿Cómo? ¿Hay alguna estrategia, algún truco que desde el punto de vista del implementador puedas decir, ah, mira, pues yo he tratado, me ha resultado atacando de esta manera? Porque lamentablemente creo que ese empleado, jefe o responsable impermeable a las tecnologías lo hemos encontrado en todos los sectores y en algún momento hay que tratar de vencer esa resistencia para decir, no, mira, esto funciona y además funciona bien. Sí, pues mira, yo tengo un ejemplo con contabilidad, con el departamento de contabilidad. En ese ERP de tres letras, del que todo el mundo... Pero con lo flexibles que suelen ser los departamentos de contabilidad, hombre. Bueno, también tienen la suerte de que la ley es la ley, ¿no? Y como la norma contable es la que es, pero Muy bien resulta puesto. que... Y también, oye, que las leyes contables tienen su interpretación. Resulta que ese ERP de tres letras hacía los cierres contables poniendo todas las cuentas a cero para después ponerla otra vez al valor que tenía para hacer un informe de balance, ¿vale? Ese es un proceso de cierre clásico que viene de una mala interpretación de una ley que se hizo, yo creo que a nivel europeo y que luego se va adaptando, ¿no? Eso yo creo que es antes de cuando la Comunidad Económica Europea, creo que es esa norma, no lo recuerdo muy bien. Pero fíjate si esa resistencia al cambio es tan importante que esa es una de las cuestiones que los contables pues le cuesta aceptar que Odoo no necesita eso. Necesita Odoo para los ingresos y los gastos, para sacar un balance. Odoo ya sabe que tiene que discriminar por año, ¿vale? No hace falta cerrarlo y ponerlo a cero para que me dé el balance bien, que Odoo ya lo hace. Fernando, pero si yo estás siempre diciendo que no voy a cerrar el año. No, solamente te hace falta, efectivamente, no te hace falta cerrar el año. Tú lo que tienes que hacer es repartir beneficios, o la que siempre sean beneficios y nunca pérdidas, ¿no? Pero si, un cierre de año simplemente se trata de hacer un asiento manual, ¿vale? Y Odoo eso te lo facilita. Eso es una de las típicas. Yo no sé si, yo creo que Pepe se habrá encontrado con esto, no sé si se ha encontrado con otra cuestión más. Yo no recuerdo una cosa así, pero la que más me ha llamado la atención, desde luego, es esta. La contabilidad no es mi área de especialidad, pero sí que es verdad que la contabilidad es donde más resistencia al cambio hay. Sobre todo porque Odoo, como digo, no soy especialista en esto, pero por lo que he visto por mi experiencia, Odoo hace muchas cosas automáticas que otros programas no la hacen, son más manuales. Y entonces el contable que está acostumbrado a hacer todos los apuntes, a llevar toda su contabilidad él, a hacer, cuando ve que la mitad de las cosas la hace el programa solo, normalmente eso le genera un miedo de, no, pero es que yo no tengo control sobre esto, el programa va a fallar, esto va a generar... ¿Cómo me voy a aquí fiar va a haber de algo un automático? Exactamente, ¿cómo me voy a fiar yo de algo que no estoy haciendo yo? y eso es mayor la resistencia que tienen. Pero cuando te encuentras una persona que hay muchas, pero normalmente cuando estás trabajando con una empresa es porque ya hay una iniciativa del cambio. Entonces, suele haber alguno que otro, pero siempre hay gente que tira del carro y apoya ese cambio, ¿no? Pero cuando encuentras una persona que es reticente, lo que yo siempre intento hacer es esconderle lo que a él sé que no le va a gustar y enseñarle lo que le va a gustar mucho. Por ejemplo, un trabajador que normalmente tiene que apuntar todo lo que hace en una libreta y pasa media hora apuntando. Pero luego... Los partes de horas. Exactamente, los partes de hora. Pero luego me dice que no quiere usar la herramienta porque él lo hacía mucho más fácil y no tiene que darle al botón cuando empieza, tal. Entonces yo le empiezo a enseñar pues ejemplos con datos de prueba, ¿no? De esas fichas ya rellenadas, ¿no? Digo lo de la ficha por poner un ejemplo. De esas fichas y lo fácil que es. Y cuántas horas se va a ahorrar al día y cuántos cafés se toma en esas horas que se ahorra, ¿no? Y ese tipo de cosas que empiezas como a ponérselo muy bonito o, por ejemplo, a un manager de un área, ¿no? Suena un poco mal decirlo así, pero fíjate que aquí tienes todas las horas que han echado tus empleados, ¿eh? Que los tienes aquí todo controlado, si alguien ha salido, si alguien está... O sea, a uno le has dicho que se puede tomar esa hora, claro, para irse a tomar el café, y al otro le dices, mira la hora que se ha tomado para ir al café. No en el mismo caso de implantación, pero lo que intento decir es, hay que decir las cosas muy bonitas, aunque luego sabes que son las cosas normales que va a tener el programa, ¿no? Pero hay que enseñarle todo de, fíjate qué bien que ahora vas a poder hacer esto y te vas a ahorrar un montón de trabajo y te vas a ahorrar mucho y vas a ver, por ejemplo, a los contables, vas a tener todas las cuentas aquí, no vas a tener que preocuparte nunca de meterte, borrar un asiento, tener que meter otro. Esto lo hace automático, tú solo tienes que supervisar, ver, aquí salen los números grandes ya, tienes que ponérselo todo muy bonito. Está y claro así que cuanto más intentas conseguir que no haya resistencia, pero la resistencia siempre está, porque la persona que es reticente al cambio lo va a ser, igual cual lo va a ser durante todo el proceso. Pero bueno, a ver, con lo que estáis contando, evidentemente la figura del implementador... vamos, más que clave en el éxito de la puesta en marcha de un sistema como tan amplio, además, como puede ser Odoo. Imagino que también la parte de qué meto y qué dejo de meter todavía. Porque, como habéis dicho al principio, yo puedo arrancar pues con el CRM sin más, después ir conectando distintos módulos y me imagino que al respecto también el ser capaces de diseñar una hoja de ruta para esa implantación puede suponer una diferencia sustancial en cómo de exitosa resulta al final, ¿no? Sí, en definitiva, a ver, ¿Por qué se implanta Odoo? Odoo se implanta primero para conocer cuál es la realidad de nuestra empresa. Y yo, en mi ánimo de intraemprendedor, que por cierto no lo he comentado, ¿qué significa eso? Pues que Odoo te da la oportunidad de analizar, de darle una vuelta a tu modelo de negocio para ver dónde está el desperdicio. Suena muy grave decir desperdicio, pero hay gente que desperdicia tiempo, yo el primero. ¿Y cuándo no sé, cuándo se pierde más ese tiempo? Pues cuando no te das cuenta, cuando no eres capaz de medirlo, ¿vale? Entonces, si te dan una herramienta donde tú puedes ver cuáles son tus comportamientos, cuáles son las acciones, las actividades que estás haciendo, pues eso al final tiene un impacto, ¿vale? Y eso, pues, gracias a Odoo y a revisar todo, le das la vuelta a ese modelo de negocio y ves con la experiencia que tiene ese implantador cómo se puede mejorar, ¿vale? Es una de las cuestiones que más o menos te pueden ir ayudando a tener un poco más de éxito en la implantación. Claro, porque ya no es solo una cuestión de ordenar la información de la empresa o la información que estés manejando, sino también la capacidad de análisis que te permite la herramienta, ¿no? ¿Hasta qué punto puedes conocer datos que ya tienes, pero que no has sido capaz de ver porque no los tenías organizados o porque no eras capaz de analizarlos desde ese punto de vista? O porque no habías pensado que ese dato te pudiera llegar a ser de importancia. Al final, hay veces en empresa o en negocio que no es que no pueda, no estés teniendo en cuenta un dato o cierta información porque no la estés midiendo. Es que no sabes que necesitabas esa información. No sabes que necesitabas eso y entonces no te has preocupado en mirarlo. Y herramientas como Odoo te permiten no solo medir las que sabías que tenías que medir y no habías podido hasta ahora, sino descubrir otras métricas nuevas que te van a hacer saber por dónde ir en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, Y yo creo que eso también es una ventaja. en esa línea os ha pasado de gente que empezaría diciendo, bueno, yo tampoco necesito tanto y una vez que están dentro, dicen, ah, caramba, pero entonces puedo hacer no sé qué más y puedo hacer no sé qué más y acabáis arrancando de un proyecto, digamos, pequeño, mediano, a un cliente que os dura años. Esa es la ventaja que ofrece Odoo frente a otros sistemas. Cuando instalas otro sistema, viene el paquete completo. En Odoo lo puedes hacer por partes, ¿vale? Seguramente otros ERP que no son Odoo ya saben que esto mola, ¿vale? Porque no tiene que hacer un desembolso. Simplemente hay mucha gente que quiere probar, que no se cree que un ERP le pueda solucionar ciertas cosas y necesita probarlo. Por eso yo animo a que la gente se instale, a que lo pruebe. Hay muchas herramientas para probar. Incluso Odoo SA te da una instancia con una base de datos gratis por si quieres probarla. Luego la OCA te da servicios para tú poder trastear un Odoo funcional con los módulos que te provee la comunidad. Y es una de las ventajas que puede hacer una implantación gradual. ¿Qué quieres venta? Pues prueba proventa. Y la gente me está acordando de gente que se dedica a hacer instalaciones deportivas que querían un CRM, pero al final compraron hasta el sistema de fabricación completo. Fabricación. Sí, Qué instalan y guay. fabrican Ah, bueno, claro. y van creciendo. Están viendo que Odoo tiene esa trazabilidad del dato que está pensado. Date cuenta, más de 7 millones de usuarios tiene Odoo. Se ha implantado con esa visión de abstraer todo aquello que es común a la mayoría de empresas y que de buen seguro pues les va a servir, ¿vale? Y todo sigue esa metodología, esa forma, ese pensamiento y bajo ese framework que ya nos adelantaba Pepe, ¿no? Que no, otro software, ¿qué es lo que hace? Hay módulos, tú te instalas un módulo y te instalas el siguiente. Y uno y el otro no tienen mucho que ver, ¿vale? Pero si tú estás trabajando con módulos de OCA o estás trabajando con módulos de un fabricante, ya sabes que puedes confiar en esos fabricantes. ¿Por qué? Pues porque hacen las cosas bien, porque se ajustan a las guías de estilo que Odoo nos da o que la comunidad de Odoo nos da y al final tienes un software de calidad extensible, ¿vale? Es decir, que no solo nos preocupamos de crear un software que funciona, sino un software que funciona y que se puede mantener a largo plazo. ¿Tú qué opinas, Pepe? ¿Me estoy yendo mucho por la rama o...? Bueno, no, no, no. Yo en la pregunta que ha hecho Evelio justo, yo creo que no me he encontrado con ningún cliente que no haya empezado con una instalación X y al empezar a usarla se haya dado cuenta de que quiere X más Y más Z más Y más todo. Y además lo que comentaba Fernando, la facilidad de instalar un módulo que es pulsar un botón y que ese módulo ya esté conectado con todo lo que llevas hecho anteriormente en la plataforma. Que no es solo que de inicio puedas instalar lo que quieras en el tamaño que quieras y con las distintas áreas que tú quieras. Si es que si en el futuro tú quieres añadir venta, o si en el futuro quieres añadir inventario, todos los productos que tú metiste para venta en el módulo de inventario ya están porque está todo conectado. Entonces no tienes que ahora configurar aquel módulo. Entonces, te da esa facilidad de crecimiento y no solo de crecimiento para ti, sino al implantador de poder decir, vale, ¿estás asustado del cambio? Vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar con algo muy chiquitito. Y en cuanto vayas a usando, vamos a ir añadiendo. Y te voy a ir metiendo esto, y te voy a poner esto, y te voy a poner lo otro. Y así consigues que el cliente además tenga una experiencia muchísimo mejor, porque ha ido aprendiendo la herramienta, como decíamos, que no solo es un framework para el desarrollador que te permite saber dónde está cada cosa. Es que para el usuario, habiendo usado el módulo de ventas, sabe usar el módulo de facturación, el módulo de inventario, todos los módulos. Porque todo, Odoo tiene un lenguaje visual, un lenguaje de funcionalidades, dónde está cada botón, dónde está cada campo, que una vez aprendido, puedes hacer lo que quieras. Entonces Totalmente. te da esa facilidad Y al usuario y al implantador. estoy viendo que sobre todo la confianza, el saber positivamente que lo que yo estoy haciendo no se va a quedar, no voy a tener que repetirlo 50 veces, sino que enchufe lo que enchufe dentro de mi puzzle, las piezas van a ir encajando unas con otras. Eso Y que si yo me sí. voy como implantador, perdón Fernando, si yo me voy como implantador, hay una comunidad entera de otros implantadores que van a saber cómo continuar mi proyecto. Si este implantador, por lo que sea, pues deja de trabajar conmigo, ¿no? Sí, a mí me gustaría hacer una puntualización y es que los implementadores también tienen que conocer los módulos que instalan y conocer bien el modelo de negocio que estás haciendo para adaptar bien esos módulos porque si tú vienes de una fábrica y quieres ahora poner un CRM, si has modificado un poco el módulo de fábrica porque acepta, no sé, bajo demanda, yo no voy a fabricar hasta que no me pague el 50% por adelantado, no sé qué, pues ese tipo de configuración al final el implantador tiene que hacerlo fácil, ¿vale? Estoy de acuerdo. Simplemente con instalar, con un botón, tú vas y lo instalas, ¿vale? Y estoy de acuerdo con Pepe de que no vas a perder la información. Pero claro, también tienes que saber que si previamente modificaste el core, pues oye, esos cambios te los tienes que llevar también al No, resto de módulos. eso por supuesto, eso por supuesto. Ahí hay un par La de. de la instalación es un botón, era como un poco una metáfora de lo fácil que es instalar el módulo. Por supuesto, si haces modificaciones o si tienes un proceso en concreto, habrá que adaptar cada cosa a ese proceso y a esa modificación. Ahí Eso hay por supuesto, un muy par de buen el apunte. cuestiones que yo sí que veo muy, muy interesantes. Por un lado está, habéis comentado, la comunidad, que imagino que será una ayuda imprescindible para tanto el usuario como el desarrollador. Que vamos, doy por hecho que, claro, con 7 millones de instalaciones, hombre, muy, muy mal no puede estar la comunidad para dar servicio a los usuarios. Pero desde el punto de vista del desarrollador, cuando eso que decías, Fernando, de cuando tocas un poquito en el software, ¿cómo de habitual es el necesitar o cómo de atractivo es para un desarrollador meterse a programar sobre la herramienta de otro, sobre Odoo en este caso? Hombre, al final todo el mundo tiene que lidiar con legacy code, que le dicen, con el código heredado. Y puede llegar a pasar una semana y que consideres código legado un propio código que has hecho tú, ¿no? Entonces, pero claro, si el código está bien hecho, Si partes de un software bien construido y que sigue las guías de estilo que propone tanto la comunidad como Odoo, pues al final es nuestro trabajo, ¿no? Es lo que nosotros tenemos que hacer crecer Odoo. Nunca es cómodo utilizar el código de otra persona si no estás siguiendo las guías de estilo que te garantizan el éxito, ¿no? Pero al final, pues oye, se lleva, se lleva. En cuanto a la... Bueno, dale tú, Pepe, ya vamos, te voy dejando un poco de espacio y porque preguntaba Evelio acerca de comunidades y demás. Bueno, un poco de acuerdo contigo al tema de la modificación del código de otro. Depende también mucho de dónde venga ese código. Como ha dicho Fernando, si sigue las pautas de que se han establecido la comunidad y demás y el estilo, no hay demasiado problema, pero también te encuentras con cada cosa que da miedo mirarla. Y en cuanto a la comunidad, yo creo que la comunidad de Odoo debería estar orgullosa de sí misma, ¿eh? De lo grande que es y de lo fácil que es aprender. Hace poco ha cambiado la documentación, el estilo de la página de documentación de Odoo, la han mejorado bastante. Y yo, como desarrollador, y los desarrolladores me entenderán, entro más en el foro de Odoo que en Stack Overflow. O sea, quiero decir, el propio foro de Odoo te da muchísima ayuda porque hay muchísima comunidad desarrollando y usando Odoo. Entonces, eso es inmejorable. La verdad es que la experiencia con la comunidad es inmejorable. Y además de la Asociación Española de Odoo y todo esto, ¿no? Pero la comunidad no le puedo poner pero, la verdad. No, bueno, Además, hay yo. una otra. Sí, perdona, Belio. No, digo que el hecho de que digas que es más atractivo o más fácil, o que entiendes que de todo lo que dices se desprende que es más fácil o más posible encontrar respuesta en los foros de Odoo, que en Stack Overflow ya dice bastante de la comunidad. Bueno, sabemos que quien se lleva la palma en consultas al final es Stack Overflow. Pero vaya, que vamos, que muy muy positivo eso que comentas al respecto de la comunidad. Yo añadiría, existe en GitHub la cuenta de la OCA, lo estaba comentando, OCA, he dicho varias veces OCA, ¿no? Significa Odoo Community Association, ¿vale? Es un paraguas de aplicaciones enorme. Si entráis en github.com/OCA, vais a encontrar aplicaciones de todo tipo que afectan a, pues, a sectores, pues todos los sectores, desde healthcare, stock, ventas, compras, de todo. Entonces, en realidad se utiliza como una especie de red social dentro, GitHub, el propio GitHub. La gente intercambia muchas revisiones de código, siempre nos parecerán pocas, ¿vale? Pero sí que se comparte y eso da mucha seguridad. Aparte, es la propia comunidad la que va haciendo adaptaciones a las nuevas versiones y se puede ir incorporando nuevas aplicaciones. Es decir, dentro de la OCA te encuentras muchas veces en la propia comunidad módulos que no existen en el propio Odoo, que te provee Odoo SA. Es que son dos patas totalmente distintas. Y luego, agradecer el trabajo que está haciendo la Asociación Española de Odoo con la localización española. Yo creo que es de las mejorcitas que hay en todo el mundo. Tenemos un montonazo de modelos de Hacienda, que eso es horrible el que haya programado Que lo algo de haya eso. sufrido. ¿Sabes? Y eso es un trabajo que hay que quitarse el sombrero con la Asociación Española de Odoo. Bueno, Aparte de... vosotros porque sois programadores y Sí. distinguís perfectamente entre traducción y localización. Pero vamos, que hay muchos usuarios que creen que el adaptar un programa a un idioma es simplemente traducir los mensajes y para nada hay un trabajo brutal detrás de. Pues tú lo has dicho, Fernando, adaptar unos formularios a una forma especial de tratar la información o adaptar ya no solo los términos, sino las formas de trabajo. Me imagino que tendrá un esfuerzo detrás, vamos, digno de sacarse el sombrero. Sí, señor. Y aparte, pues que Sí, hay eventos todos los años, hay intercambio de conocimiento de, oye, pues yo he hecho este módulo, mira qué tal te parece este otro. Hay buen clima. El propio Odoo, Odoo SA también hace todas las la Odoo Experience, donde enseñan todo lo bueno que trae Odoo. Este año, creo que es octubre. Sí, suele ser siempre por esa Sea, fecha, ¿no? Más o menos. y nada, Oye, experiencias. y en los primeros pasos de implantación, habéis hablado de la cantidad de módulos que puedes encontrarte. Me imagino que ya solo el hecho de localizar un módulo que se adapte exactamente a lo que tú necesitas será también una búsqueda y una investigación curiosa. Porque supongo que para la misma problemática, visto que entre comillas, cualquiera puede programar un módulo, habrá diferentes alternativas, ¿no? Sí, hay gente que primero tiene que reconocer qué es lo que necesita, Ahí porque te voy. encuentras el módulo que lo tiene ahí delante y hay que convencerle, oye, realmente usted lo que necesita es esto. Pasa mucho. Con lo cual, Sí, la es un parte de poco complicado. implantación y de desarrollo, por lo que veo, mucha de la parte de implantación es el conocer esa, hacerle ver al cliente qué es lo que realmente está pidiéndote. Vamos, más un Claro. asesoramiento en. El cliente, por lo general, conoce su problema, pero no la solución. O sea, sabe que él quiere vender online porque, o sí quiere algo, pero no sabe exactamente lo que es, ¿no? Porque quiere vender online, ¿no? Porque sabe Porque que lo ha se dicho tiene que súper adaptar a bien. las nuevas tecnologías y porque nadie pasa por enfrente de su tienda, ¿no? Pero no sabe nada de qué es vender online. Y con el tema del problema, pues sabe que no tiene un control sobre el stock de su almacén. No lo tiene. Pero no sabe de cuántas maneras se puede controlar el stock. No sabe si le es necesario controlar el stock de sus productos realmente, ¿no? A lo mejor lo que necesita es otro tipo de control. Entonces, es un poco eso. El que no conocen las herramientas, porque obviamente no tienen que conocerlas. Conocen sus problemas y sus. Es que no me sale exactamente las palabras, pero lo que quieren, ¿no? En general, Oye, si me como su permites, meta. yo muchas veces le digo a mis clientes, vale que el sector es completamente distinto, pero les digo a mis clientes, tú cuéntame el qué y yo ya te daré el cómo. Exactamente. Porque al fin de cuentas, a veces incluso es complicado llegar a concretar el qué como para encima pedirle al cliente que, o dejar que el cliente, pues que por supuesto está sumergido en su problema y en su día a día. Tenga siquiera la percepción de lo que pueda ser el cómo. Aunque también hay que decir que muchas veces el cliente llega ya con una trastienda de cuñadismos detrás que también pueden hacer pelear una implantación. Porque imagino que os habrán pedido alguna vez cosas de decir, oye, chico, mira, esto a lo mejor se podría hacer, pero no en el tiempo que tú quieres, o no con el dinero que tú estás dispuesto a gastar, o no con las herramientas que tú puedes disponer, ¿no? Sí, lo más raro del mundo es encontrarte a un cliente que se ciña a lo que le recomiendan. Le hace las recomendaciones, le dice, oye, creo que si tiramos por aquí vas a sacar mucho partido y algunas veces se cree que es que te estás queriendo ahorrar trabajo. Y realmente lo que estás haciendo es perder menos el tiempo, entregarle valor más pronto y que le saquen rentabilidad y sobre todo te estás dando plazo para que el tiempo de formación se pueda dedicárselo a esa persona. Achicarlo lo más posible, claro. Porque eso es otra. Sí, el alcance te lo amplían muchas veces y no valoran que luego, oye, sí, tú quieres ampliar el alcance, pero ¿y la formación de tus empleados? La formación siempre la dejan para el final, pero oye, para sacarle jugo a esto tienes que saber manejar y que todo el mundo sepa y haga las cosas de la misma manera. A ver, que tú te dejas hacer las cosas siempre de la misma manera, ¿no? Pero siempre encuentran hueco y siempre se le ocurre a cualquiera, precisamente a última hora en la formación, de que, oye, pues no habíamos hablado de esta cosa. Bueno, ampliamos el alcance. Ampliamos alcance, claro, pero también hay que ampliar presupuesto. Pero mantén Ampliar presupuesto. presupuesto. No, no, no, no, no, no, no. Pero mantén presupuesto, hombre. Esto no me Claro. lo irás a cobrar. Oye, hablabais de los foros como de la de la página de documentación de Odoo como una fuente de información muy, muy recomendable. ¿Alguna más que puedas decir? Mira, si tienes que poner tres favoritos a la hora de en tu navegador, a la hora de tener esa carpeta Odoo para que te salve el pellejo, para que te sirva de consuelo cuando tengas que llorar porque no te sale algo, ¿cuáles son las fuentes que más recomendarías? O si es solo la de los foros nada más. Bueno, el foro oficial de Odoo, para a mí, como experiencia personal, me ha resultado muy útil. Muy útil porque he encontrado muchísima documentación que no estaba en la documentación oficial online que hay, ¿no? Luego hay un par de libros, que ahora mismo no me acuerdo del título, que uno es como Odoo Handbook y el otro es así como más técnico, todavía más específico. Hay dos libros que también son de desarrollo y de uso. Pero yo tendría los marcadores eso. Preguntas frecuentes que yo siempre hago, ¿no? De cómo se hace algo en específico o unas referencias que necesito muchas normalmente, pero que nunca me acuerdo. O tengo marcadores, eso son preguntas frecuentes del foro. y luego la documentación oficial de Odoo, que como he dicho, está muy bien. Si eres desarrollador, claro. Y luego el de uso, pues también sí, tienen una documentación de uso. También tienen de uso. La documentación de Odoo, la verdad es que últimamente ha mejorado muchísimo. Ha mejorado muchísimo. Sí, yo aquí añadiría. Bueno, he encontrado los libros a los que te refieres, Pepe. Ah, sí. Es Odoo Development Essential y Odoo Development Cookbook. Creo que. Cookbook, ¿ves? Sí, Cookbook. Ah. Ese es el que. Perdona mi inglés, pero este es el inglés que tenemos. Luego te paso para que lo anote en la nota del programa, Evelio, ¿vale? Y luego, como fuente de información, mira, yo a la gente que más o menos quiere adentrarse en el mundo de Odoo, yo les recomiendo que primero se vean los vídeos de Emmy Caroline, ¿vale? En Odoo Slides. Son vídeos que está conectado con su plataforma de e-learning. Que, por cierto, si quieres montar una plataforma de e-learning, lo puedes hacer con Odoo, con un módulo que se instala y que es gratis. También. ¿Vale? Y ahí tienes la formación funcional. Es muy importante, antes de ponerte a programar, que sepas todo lo que te aporta Odoo, que ya trae hecho, ¿vale? Para que no reinventes la rueda. Estoy de acuerdo con Pepe. La documentación que el antiguo OpenERP no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a documentación con Odoo. Son productos distintos, ¿vale? Y luego, otra cuestión. Como decía, la OCA hace un trabajo muy bueno, la Asociación Española de Odoo también. Entonces, una fuente de información muy útil son las ISUs dentro de GitHub, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí hay propuestas de cambio, hay gente que se enfrenta a problemas que quizá otra persona ya ha solucionado. Y la verdad es que normalmente te dan hasta referencias de trozos de código. Te encuentras por ahí y como eres capaz de, oye, te enfrentas a un problema, si lo solucionas y aprovechas y haces una petición de cambio, pues la comunidad gana entera, ¿eh? Si tú detectas el cambio y propones un pull request, pues ya lo tienes. Y ya por último, y aunque es menos oficial, es más oficiosa, hay varios canales de Telegram, que algunos de ellos están incluso en castellano. Vale, si buscas en Telegram o Odoo, ya te van saliendo. Sí. De hecho, por lo que yo sé, alguno de vosotros ha confundido un canal con el logotipo que le habíamos puesto al de organización de este. En mi caso, Emilio, en mi caso. He de reconocer que no fue, claro, busqué imágenes de Odoo y la primera que vi cuadrado, pues ya será posible. Hablando de plataformas de e-learning, yo personalmente no los he hecho, pero sí sé que en la plataforma esta de cursos muy famosa, no me sale ahora mismo el nombre, hay varios cursos de Odoo y también Odoo tiene sus cursos oficiales. Udemy, eso, que no me acuerdo ahora mismo el nombre. Hay varios cursos, tanto de desarrollador como de implantador, como de uso general de la herramienta. Y son bastante completos. Los oficiales, por supuesto, pero estos que no son oficiales que están en Udemy también son muy completos. Vamos, que realmente sin miedo ninguno a meterse a desarrollar o a implementar, salvo, claro, las limitaciones que uno pueda reconocerse en sí mismo para afrontar las tareas. Sí. Oye, pues fíjate, casualmente se me olvidaba. La Asociación Española de Odoo tiene todos los años, tiene un curso oficial que incluso te habilita para una certificación como profesional reconocido. Buenísimo el programa que están haciendo. De hecho, bueno, yo participo tangencialmente en la última fase, pero los contenidos que he revisado te ponen las pilas y estás programando en un corto plazo de tiempo, ¿eh? La propia, buscarlo dentro de la Asociación Española de Odoo te da un curso, quizá, bueno, hay que pagarlo, ¿no? Pero que el conocimiento, Bueno, pero si vale sí, la pena. pero vale la pena, Como ¿eh? Vale la pena porque es que te enseñan de cabo a rabo, vamos, Odoo de arriba abajo. A todo esto llevamos como 50 minutos de podcast y todavía no hemos dicho en qué lenguaje programamos o tú. En Python. Ese es el lenguaje principal de programación en Odoo. Python, con obviamente HTML y JavaScript para frontend y demás, pero Python para todo. Pero vamos, En el front hay una en buena Python. fiesta, ¿eh, Pepe? Sí, es un A ver, fiestón. ¿cómo es eso? Sí. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, Odoo es muy dado a no utilizar, a evitar la utilización de otras tecnologías. Prefiere crear, por ejemplo, no se embarcaría en adaptar React o Vue.js. Ellos crearon, ¿Qué dices? ¿Qué no, dices? no les hace falta. ¿Por qué? Porque van y lo mejoran. Te crean el framework OWL, te hacen programación reactiva y se integra con las propias plantillas que trae Odoo. Tiene su parte buena y su parte mala. Quizás no te puedas traer un programador con el conocimiento que tiene React y Vue. Pero es que realmente he probado la tecnología que está haciendo Odoo y puedes reutilizar ese conocimiento. No, no, no cae en saco roto, Hombre, por así claro. decirlo, ¿vale? Yo Vamos, que WL no reciclas. lo he utilizado todavía, no he llegado a probarlo, pero sí que es verdad que tiene esa reticencia a usar tecnologías externas, que puede estar bien. Y Bueno, bueno. si es suficientemente robusto con la tecnología que está aplicando, también entiendo eso de si funciona o no lo toques. Pero bueno. Sí. Chicos, si os parece que llevamos ya casi una hora. Damos datos de contacto, despedimos y nos quedamos a ver los siguientes episodios, escuchar los siguientes episodios. Perfecto. A ver, pues Pepe, tú que fuiste el segundo en presentar, que danos tus coordenadas, dónde te podemos encontrar o dónde podemos saber de Pues ti. a mí me pueden encontrar por LinkedIn y por Twitter. Ambos son Pepe Márquez OF. Suena así como muy de que me las doy de famoso, ¿no? De OF de oficial. Pero es que Pepe Márquez ya estaba cogido y necesitaba pillar algo, ¿no? Entonces, Pepe Márquez OF en Twitter y en LinkedIn. Y también por las redes del aula de software libre. Ahí estamos también haciendo podcasts y estamos haciendo cosillas para la comunidad. Así que por ahí también me pueden encontrar. Fantástico. Reconozco que sí que soy de los que pensó que Pepe Márquez era oficial. Así que decía, uff, cuidado que este debe tener la estrellita de Twitter de No, no, certificado. no, no, no. Y Fernando, ¿tú tienes un Fernando oficial también? Bueno, en mi caso es que no hay mucha gente que se llame Fernando la chica, entonces casi que el oficial soy yo. Se lo dices a Evelio Sánchez, así que Pues muy bien. imagínate. En Twitter soy Fernando la chica, en GitHub F la chica. Y en Twitter, en LinkedIn, pues Fernando la chica. Por ahí Pero vaya, andamos. que con Fernando la chica es fácil encontrarte y Fernando y Pepe Márquez buscamos el oficial y también. El oficial. Y siempre tengo que explicarlo Brechazo. porque parece que me doy aire de famoso y que no, no podía pillarme el otro. Bueno, y tampoco está mal decir, oye, no, mira, es que el Este es oficial el soy yo. oficial. Este es el oficial. El oficial soy yo. Bueno, pues yo encantadísimo de haber participado con vosotros esta hora de charla, interesadísimo y probablemente de una segunda oportunidad a la implantación de Odoo, que en mi caso fue cuando era OpenRP y claro, como que veo, la cosa ha cambiado Muchísimo, muchísimo, sustancialmente un poquito. y además como ya tengo vuestras coordenadas, igual hasta lo aprovecho. En fin. Pues hasta aquí esta hora de Odoo y seguimos con las próximas. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, igualmente.